todas partes estás tú. Latinos FM también sale de vacaciones. También sale de vacaciones. ¿Para vacaciones? El lunes 31 estaremos de vuelta para compartir los estrenos de la nueva temporada. Latinos FM. Latinos FM.

veces nos da dolor. Yo que naufragué tanto tiempo, fui de puerto en puerto sin poder anclar. Cuando intenté claudicar, llegué a tus playas y entonces tu brazo encontré, mi amor. Es tan puro el amor que me estás ofreciendo. Sin mi mente, mágica pasión que me atrapa. Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habita. Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma. Esas cosas no las pienso, y solo el saber que eres mía fuerte. Es verano, vive la tope con Latinos FM. Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Turco! Me emborracharé. Por ti, mami. Ay, Dios.

ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-8642-81. 640-8642-81. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-8442-81. Quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto olvidarte, cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Verano 2020. Verano 2020 en Latinos FM. Latinos FM. Cuando yo me enteré de tus andanzas necias, estaba tan tragado que creía en tu inocencia. Pero cuando te vi con tu faldita negra, con otro de la mano de tus cachos, me di cuenta. Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama. Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata. Yo que creía que conmigo eras muy sana, pero tenías esas garras bien guardadas. Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas. A ver si ese por fin te pone tentaciones. Tenía yo, pero eres una ingrata. Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas. Me da igual que te largues con cualquiera. Claro tengo yo que tú eres una ingrata. Sentimiento, Jonales, ya beber, Pipe Bueno, ay, ay, ay.

no vuelvo a tenerte voy a enloquecer. Y sé que tú quieres volver a mí también. Yo sé que no te hace feliz. De esa manera no puedes vivir. Juro, tengo muchas cosas que admitir. Yo loco vuelve cuando te vas a salir. Yo sé que me sigues pensando y yo a ti te sigo esperando. Como te estoy deseando, dime tú hasta cuándo te sigues engañando. Sé que me estás amando, estoy delirando, mami, no estoy jugando. Dime si cuando despiertas en su cama te descubrí, mujer, dime dónde te escondes. Tú naciste para mí, aunque te quieras mentir. Te llevaste tatuado mi nombre. Baby, tú no sabes que soy el hombre que hace que vueles sin nada. FM, el playlist que refresca tu verano. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria. Que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Ya en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Latinos FM, tu verano más hot. No trae nada bueno, eso te lo aseguro, porque al final nos vemos y hay el golpe más duro. Sí, yo sé que tú querías demostrarme a mí de que yo sin tu amor no iba a ser feliz, pero te equivocaste, quizás nunca pensaste de que un amor tan bueno me iba a conseguir. Ay, yo lloré por ti cuando te fuiste tú y cogí una botella. FM, se escucha, se siente, se disfruta. 107.9 Latinos FM, siente tu música, siente tu música. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco una recompensa. Thank you. perjuicios al corazón. Yo por su amor, por el daño causado y te demando un bicho. Románticamente, Raúl. Que el tiempo no hace amigos, que corre.

Latidos FM. Latidos FM. Tu verano más hot. Tu verano más hot. Refrescante, más refrescante. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo, ¿por qué no escuchas mis peticiones? Volver a nacer. También sale de vacaciones. ¿Vacaciones? ¡De lujo! ¡Sensacional! Del 24 al 30 de agosto, disfruta del playlist que pone sabor a tu verano. El verano ya llegó. Y soñé despierta. Parecían de otro mundo sus ojitos negros. Quise cantarle en inglés y me salió enredado. Y en su risa dejé